Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Rodrigo. Y yo, Elena. Y ya estamos listos para analizar la actualidad de alhama.com, justo después de la presentación de nuestro director, Juan Cabezas. Pues vamos allá, porque traemos una noticia que yo creo que era muy esperada por muchísima gente en Alhama. Hablamos de la reapertura de un servicio que es, bueno, es vital para nuestros mayores. Exacto. Nos referimos a una noticia que publica nuestro compañero Juan Cabezas en la web, en la sección de mayores. El titular lo dice todo. Abierta la concesión del bar-cafetería del Centro de Participación Activa de Alhama de Granada. Es una noticia fantástica, de verdad. Porque este servicio, que no es solo un bar, también tiene comedor, lleva abandonado, ¿cuánto? 4 años. 4 años, sí. Desde la pandemia. Y claro, no era un sitio cualquiera. Era un punto de encuentro fundamental para ellos. Totalmente. Pero bueno, parece que por fin se mueve algo. Esa de hostelería se haga cargo de la gestión. Oye, pues es una oportunidad muy interesante, ¿no? Desde luego. Piensa que da servicio a todos los socios del centro. Eso significa que partes con una clientela fija y además un ambiente de trabajo tranquilo. Claro, eso es un punto muy a favor. ¿Y qué se necesita para poder optar a esta concesión? ¿Pide muchos requisitos? Pues mira, los requisitos son bastante claros. Hay que estar dado de alta, por supuesto, estar al corriente de pagos con Hacienda y la Seguridad Social, lo habitual. Lo normal, sí. Y, lógicamente, tener el certificado de manipulador de alimentos. Pero hay un detalle importante. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Que la Junta ha dicho que no solo va a valorar la oferta económica, también va a tener muy en cuenta la calidad del servicio que se proponga. Ah, pues eso está muy bien. O sea que no se lo va a llevar el más barato sin más, sino el que presente un proyecto mejor. Exacto. Y otro dato clave, que es importante destacarlo. Aunque esto forme parte de un contrato provincial, el de Alhama es un lote independiente, es el lote 13. ¿Y eso qué significa en la práctica? Pues que cualquier hostelero de aquí puede presentar una oferta solo para nuestro centro, para el de Alhama. No tiene que competir por un paquete enorme. Entiendo. Eso lo hace mucho más accesible para un negocio local, claro. Sin duda. Y un dato crucial, el plazo. El tiempo, cierto. Las ofertas se pueden presentar hasta el lunes 2 de marzo de 2026. Vale. Pero ojo, antes de las 6 de la tarde. Toda la documentación está en el portal de licitaciones de la Junta de Andalucía. Oye, y en el artículo se recomienda informarse bien, ¿verdad? Parece que la información en el portal no está todo lo clara que debería. Sí, el propio artículo lo advierte. A veces estos portales son un poco liosos. Un poco. Por eso, para cualquier duda, las personas interesadas pueden contactar directamente con la sección de contratación de la delegación en Granada. Perfecto. Tenemos el teléfono a mano. Sí, lo apuntamos. Es el 958-024-697. 958-024-697. Eso es. Y es muy importante indicar que se llama por el expediente 911021, que es el que corresponde a la cafetería del CPA de Alhama. Apuntado queda. Sin duda, una noticia excelente para recuperar un servicio que es de verdad esencial para la vida social de los mayores de Alhama. Totalmente de acuerdo. Y hasta aquí este comentario. Nosotros ya seguimos preparando más información de la que generan nuestros compañeros en la redacción de alhama.com. Siempre, claro, bajo la dirección técnica de Juan Cabezas. Hasta la próxima. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.